el gobierno nacional expidió el decreto legislativo número 678 del 20 de mayo, en donde otorga un beneficio tributario, además de otras medidas, a los contribuyentes que tengan deudas de impuestos, tasas, contribuciones, multas en las entidades territoriales. El beneficio consiste en que si la persona deudor de estos tributos correspondiente a los años 2019 y anteriores paga el 80% del capital, se le perdona el 100% del interés y el 20% del capital. Esto, pues, digamos, por cada vigencia fiscal en cada uno de los tributos que acabo de denunciar. Es un beneficio, como usted lo dice, inédito, o sea, nunca se había visto esta situación, y con lo que se busca, lo que se busca con esta medida es facilitar, digamos, que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias y además que las entidades territoriales tengan caja para atender los gastos o las inversiones que tenga que hacer para atender el coronavirus.